Aquí comienza la Biblioteca Invisible, donde guardamos la sabiduría de siglos. Respetad los libros, ellos conocen el poder. Marco, nuestro bibliotecario, os guiará para disfrutarlos. Sed bienvenidos. Lectores, lectoras, bienvenidos de nuevo a la Biblioteca Invisible, el programa de los libros. Hoy, para hacer nada menos que el tercer programa, nos hemos montado en una biblioteca ambulante. Nos hemos plantado en el segundo salón del cómic de Alicante para hacer el programa en vivo y, por supuesto, no ha venido nadie a vernos. Bueno, casi nadie a vernos. Es que es invisible. Estamos aquí en el stand que ha montado Alipod. Y bueno, explicamos que la Biblioteca Invisible es un programa de Canal Osera en el que nos solemos juntar 4 o 5 lectores. Cada uno suele traer un libro que haya leído últimamente. Y acabamos con alguna tertulia que no hemos preparado sobre lo que vaya surgiendo durante el programa. Hoy, como teníamos limitación de tiempo y los contertulios, cada una privadamente, me dijeron: ¿qué libro vamos a leer? Yo me he preparado Ready Player One. Pues vamos a hablar de un solo libro. Así que, como lo hacemos en directo, pues cambiamos la estructura del programa. En el tercero, con lo cual somos un programa muy formal, no tenemos ni periodicidad ni estructura. Y ¡epa! Estructura, que me ahogo. Pues nada, eso, Ready Player One y con Mai. No se pregunta ni cómo queréis que os presente, porque tenéis nombres, tenéis nicks. No, yo mi nick y mi nombre es el mismo, Mai. Vale, guay. Pues buenas, Ready Player One, ¿no? Sí, por favor. No, ahora os cambio el libro. Andrea, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y debuta la primera, porque vosotros habéis venido a la biblioteca. Miriam, Archie. Miriam, Archie, como quieras. Como que tú quieras, porque en cada red social tienes un nombre diferente, sí, sí, para hacerlo difícil. Lo de Archie es para que no me encuentren los alumnos. Ah, claro, bien. Pero pensado, bueno. Bien pensado. Es que eso de ser pues profesor y friki. Acabas de fastidiar la... La magia. La magia. Es que ser profesor y friki es difícil, porque hay que mantener el anonimato, claro, claro, de vez en cuando. Pues yo voy a intentar callarme y dejarlas hablar a ellas. Primero porque yo hace demasiado tiempo que me leí el libro y no me acuerdo. Y luego porque yo ya hablo bastante normalmente en otros programas, así intentaré estarme callado. Si no habéis leído Ready Player One, parar el programa, leerlo, que además os enganchará, lo leeréis en 2 tardes. Y o menos. Y volvéis a escuchar, porque si tenemos 50 minutos para hablar de un libro, entre 3 hay que soltar spoilers. O sea, que no os cortéis con los spoilers. Ya digo, si alguien no lo ha leído y escucha un spoiler, pues, chico, ya he avisado. Cuidadito. Es que sería difícil no hacerlo. No, es que nos aburriríamos mucho en el programa hablando del primer cuarto de hora, porque los spoilers empiezan nada más empezar. Pues, ¿quién se anima a contar el argumento? ¿La que trae el libro? Ah, sí, sí. Me lo he traído para ver un poquillo ahí si me pierdo para alguna cosa. Para demostrar que lo habías leído y no te has ido al rincón del vago a buscarla. Sino no, así. No, no, lo he leído. Lo que pasa es que tengo una memoria de pez y se me olvidan mucho las cosas. Bueno, pues el libro este nos sitúa en 30 años, en el tiempo, en el futuro, en el año 2044, si no me equivoco, y resulta que pues el mundo se ha ido un poco a la porra. Los recursos naturales escasean, por no decir que se han agotado directamente, creo. Sí, si no me creo equivoco. Que el petróleo o ya no quedaba o andaba por ahí, por ahí. La gente ya vive... Aquí están hablando de Estados Unidos. Viven las zonas desérticas, en caravanas, apiladas unas sobre otras. Vamos, que la sociedad es un poco... Ha ido a muchísimo menos y la gente no tiene muchos recursos. Y como para pasar el tiempo, Internet ha evolucionado y han creado una plataforma que se llama Oasis. Y es como una segunda vida en Internet, una vida virtual en la que tú, además de interactuar con la gente, se ha extrapolado también a sectores como la educación, como los negocios. Entonces encuentras allí escuelas y todo lo que necesites. Y entonces dentro de ese marco es donde vamos a encontrar la historia de este libro. El libro es una distopía un poco diferente de las que hemos leído la mayoría, ¿no? Pero es una distopía que a mí no me parece que sea extremadamente imposible que se dé. Eso es lo malo que tiene el libro. Que podemos ir a parar a ese contexto. Sí, es una distopía demasiado cercana a la realidad. De momento es distopía. A ver, un oasis, aunque no haya salido adelante, pero lo tenemos. Creo que se parece bastante al programa Second Life. Sí, el proyecto Second Life. Yo creo que tuvo una época en la que incluso políticos habían metido y tal. Podría ser perfectamente factible que de aquí a 5 o 10 años cogiera muchísima importancia y todos nos metiéramos ahí a hacer nuestra vida, que es lo que pasa en el libro. Bueno, vayamos por partes, así habláis todos. ¿Cómo llegasteis al libro? Para mí es fácil. Mi pareja es bastante más friki que yo. Y se lo devolvieron, que se lo había dejado a alguien, y me llamó bastante la atención en la portada del libro, que es en azul, con un marciano de Space Invaders. Entonces fue una cosa como que plantaron en mí la semilla con esa portada, fue creciendo, hasta que le dije, déjame el libro que me lo voy a leer. Y me lo leí pues en un día y medio prácticamente. Y Andrea, ¿cómo llegaste? Pues curiosamente, más o menos es la misma historia. Mi pareja me dijo, porque yo estaba buscando una lectura potente, necesitaba en ese momento un libro contundente, y él me dijo, mira, este Ready Player One, no me molesté ni en mirar de qué iba, pero viniendo de él, que es un friki de los videojuegos, a mí produjo el efecto contrario, me causaba mucho rechazo, me decía, no, va sobre videojuegos, y yo, no sé, yo digo, ¿y qué? Me imaginaba ahí un análisis desde el origen de los tiempos ahí, de las recreativas, pero cuando vi que no, que era una novela, ya como que cambió completamente el punto de vista y me animé a leerlo y muy bueno. ¿Hace mucho que lo leíste? No, hace también 2 meses. Claro, con razón, es que deja mucha huella ese libro. Sí. Y tú aún hace menos que lo leíste. Sí, no, en mi caso le había leído a una amiga bloguera una reseña. Y la verdad es que me llamó la atención, pero como a mí los videojuegos no me llaman demasiado, pues lo dejé apuntado en mi lista de pendientes, digo, pues ya llegará. Y hace poco, como salió la noticia de que pensaban hacer la película y tal, ya empecé a interesarme. Y cuando me propusiste leer algún libro para el salón del cómic y el videojuego, dije, anda, pues ya está, ya lo tengo. Es que está en mi lista, lo voy a leer. Es que la verdad es que hemos elegido el libro ideal para este lugar. Y para que no nos escuche nadie también. Pero bueno, esto... Tenemos un solo oyente. Esto lo grabamos. Pues sí, y además nos escucha por amor. Sí. Pues... ¿Creéis que el libro...? Sí, dime. Sí, no, aparte del argumento que ha comentado Archie, la historia también se centra un poco en que el creador de Oasis muere y deja lo que llaman un huevo de Pascua, que yo hasta que no leí el libro ni sabía lo que era. Dentro del programa, para que la gente encuentre su fortuna. Eres una friki en formación. No sabes lo que es un huevo de Pascua, es que todavía estás todavía llevas la L, el friquismo lleva la L aún. Yo es que fui friki hace muchos años, luego lo tuve que dejar, he vuelto. Y has vuelto con más fuerza. Ni que estuvieras hablando del karate, ¿qué decirte? No menos. Bueno, Este libro se engloba y todo el mundo habla de él como muy, muy fuerte de la nostalgia ochentera, porque sí, como habéis comentado, lo del huevo de Pascua del autor, todo está basado en el amor que tenía el autor a toda la cultura de los 80, que es la que él vivió. ¿Qué porcentaje de influencia en el éxito que está teniendo, además, un poco en el boca-oreja, tiene ese revival ochentero que estamos viviendo muy pesadamente desde hace unos años? A ver, lo que planteas es si el éxito va unido a esta marea de nostalgia. Sí. Puede que no. Ayer estuvimos hablándolo y la historia eso es trampa, haber hablado antes del programa es trampa. Hombre, incluso me hubiera gustado hablar con ella para poder con Archie para poder incluso unir un poco un hilo argumental coherente, pero mira, te voy a ser sincera, hay muchas referencias del libro que a mí se me escapaban, pues porque culturalmente no he visto. A ver, sí, vi la película que se plantea, que ahora después la comentaremos. La he visto 2 veces. Mi novio es muy fan de esa película y la he visto por acompañarle un sábado por la tarde, pero que no es una película que a mí me haya marcado. Es más, la he visto con 20 largos años. Entonces, hay gente que leerá el libro diciendo, ¡oh!, con lágrimas en los ojos en cada página que pase, y hay otros que, ¡ah, mira qué guay! ¡Ah, sí, me suena! Como es mi caso. Sí, realmente vosotras sois más jóvenes de las influencias de los 80, o sea, ya os pillaron esas las influencias. Sí, ver, yo nací en los 80, pero realmente viví los 90. Exacto. Claro, claro, por eso. Yo en el 90 tenía 6 años, entonces... A mí sí que me pillan algunas referencias de ahí, por edad. Pero vamos, me pasa lo mismo que a ellas, hay muchas cosas que... O sea, yo, por ejemplo, de la película Juegos de Guerra, que exacto, hablan bastante en el libro, sí, yo la he visto sí, varias veces, pero no es una película como a lo mejor a ti, Marco, o a otros que conocemos les ha podido marcar mucho tanto. Más, claro. O sea, yo sé que sale Matthew Broderick y poco más. O sea, sí, me acuerdo que hay un ordenador que hace un poco como el de Terminator y tal, pero pues, ya está. Pues la película la recomiendo porque ha envejecido muy bien, ¿eh? Es muy... Sí, tiene un mensaje... Es muy disfrutable todavía. Sí. Pero, por ejemplo... Pero bueno. Para mí todas esas referencias que tiene, creo que es dependiendo del público que lo vaya a leer. Yo creo que lo he comentado alguna vez contigo, con mi pareja, que a mí las referencias, en mi caso, no me decían mucho... O sea, sí, te dicen, te acompañan. Dice, ah, mira, pues este grupo no lo conozco, voy a buscar, o esta película no sé ahora mismo cuál es, voy a buscar un poco el argumento, voy a ver una imagen, o los videojuegos, porque a mí videojuegos sí que se me escapan muchos. Pero yo creo que para mí, en mi caso, era lo que menos. O sea, yo quería saber la historia, cómo llegas a las puertas, cómo consigues el huevo de Pascua, cómo consigues que no te cacen los militares, que no recuerdo que los llaman de una forma en concreto y no la recuerdo. Hacen referencia al número 6, pero ahora no Sixers. Por lo menos en mi edición en inglés. Sí. O sea, es un poco el, ostras, a ver cómo consigue llegar a todos sitios, pero a mí las referencias era lo de menos, o sea, en mi caso. ¿Vale? Sí, a mí, por ejemplo, si llegan a pedir que interpreten, que ya lo... El Rey León y que bailen las Spice Girls, yo me vengo arriba porque es lo que viví en los 90, cuando tenía 12, 13 años, y aparte de todo es un poco, sin entrar en machismos, es muy femenino, lo que he dicho era lo que hacían las niñas en esa época, pero que, claro, no deja de interesarte porque no esté hablando precisamente de tu infancia. Vais a sufrir el revival de los 90 en breve, será nuestra venganza. Sí. No, por favor. Sí. Yo he acabado harto de los 80 y mira que yo soy realmente de la generación exacta de los 80, porque en el 80 tenía 10 años, o sea, sí. Toda mi adolescencia transcurrió en los 80. Y ya me empiezo a odiar cosas que me gustaban. Ya que han salido las referencias como cosa muy llamativa del libro y qué es lo primero que llama la atención, y además a vosotras no os ha pillado tanto, ¿qué referencia, mientras lo estaba leyendo, visteis así con cariño? Aunque fuera de decir, bueno, pues yo he jugado a ese videojuego, aunque yo luego jugué en tal consola o en el ordenador, o yo vi tal película o leí tal libro con... Sí. A mí ha habido un momento al final, y esto es un poco spoiler, que aparece Mechagodzilla. Y ahí dije, wow, porque hasta ese momento eran todo películas, videojuegos y, no sé, era todo muy generalizado, algunas referencias las pillaba, otras no, pero de repente llegan los mecha que ya nos vamos al cine asiático y digo, ostras, que también han incluido todo esto. De hecho, bueno, además de Mechagodzilla aparecen otros robots de series japonesas, Gundam, Ultraman. Aparece Leopardón, el robot del Spider-Man japonés. Sí, no yo sé, por ¿eso ejemplo, son unos puntazos? Yo a ese no lo conocía. O sea, tuve que buscar la imagen cuando aparece la primera vez. Tuve que buscar la imagen porque no sabía ni quién era. Yo hace poco conocí quién era Leopardón porque estaba leyendo los cómics de Spider-Man, del Spider-Verso, y aparecía y digo, uy, ¿esto qué es? Y cuando lo vi en el libro, digo, anda, mira, esta la pillo, qué bien, qué alegría. ¿Y vosotras? ¿Alguna referencia a esa? Ya te digo, que os hicieron ilusión pillar, a todos nos pasa. Decir, anda, si esto lo jugaba yo, esto lo veía yo, esto lo... Ya, a mí sinceramente, voy a ser muy clara, no hay ninguna que ahora, en este momento, me venga a la cabeza. Tendría que repasarlas y decir, hombre, sí, esta. Me acuerdo de lo que estamos comentando en el libro... Sí, no sé qué me pasa. No tenemos público, pero tenemos una mosca. Parezco el amigo vagabundete de Snoopy, el que tenía las moscas alrededor. Estoy aquí espantando. Una mosca que nos está queriendo una mucho. Una mosca, sí. Bueno, uy, por favor. Bueno, perdón. La cuestión es que a mí no hay ninguna de las que salen en el libro. Sí que las identifiqué en su momento, sí que las conocía bastantes, pero no hay ninguna que haya dicho, ¡ostras! Esto, yo esto jugué. Porque muchas de ellas las he buscado después, ya de mayor. Entonces no te causa el mismo impacto que si es un recuerdo de la infancia. Yo en mi caso hubo una que no es de videojuego, porque ahora mismo de los videojuegos no me acuerdo mucho. Pero hubo una referencia al Club de los Suicidas o de los Jóvenes Suicidas o la Escuela de los Suicidas de Winona Ryder y Christian Slater. Sí. Es que no recuerdo ahora cómo es el título exacto. O Escuela de Jóvenes Asesinos. Tenemos público referencia. Sí. Que fue nada, o sea, fue como que lo comenta por encima y dije, hostia, si esta la he visto yo. Pero esa, la de los Caballeros de la Mesa Redonda, que además... Esa iba a comentar ahora, que me ha venido a la cabeza. A mí me pasa lo mismo que al personaje y es un... Hostia, sí, la he visto un montón de veces, pero no me la sé de memoria. No. O sea, sí, no. Eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? El que se aprendiera una película los diálogos de memoria... ¿Entera? A ver, no. ¿Te patinas en algo? Nuestro público está diciendo que sí, puedo dar fe de que Cazafantasmas no se puede ver con él. Sí, no, hay películas que me sé de memoria. La prueba que... No, a ver, estáis un poco sobreestimándoos con perdón. Tú puedes... Hombre, a ciegas no repito la película. Exacto, dejadme un segundo a argumentarlo. Sí. A ti te dicen, recita Cazafantasmas de principio a fin... Andrea, mal ejemplo. ¿Te vas a patinar en una palabra, en media frase? Es imposible. Andrea, te digo yo que mal ejemplo. He dicho que no vuelvo a ver Cazafantasmas con él y solo la he visto una vez. A ver, o sea, yo me sé Cazafantasmas y tampoco la veo con él. O sea, a ver, yo por ejemplo sí que tuve una época que Drácula de Francis Ford Coppola me sabía todos los diálogos, pero hoy en día me la pones... Bueno, de todas maneras, no deja de ser una exageración de dos personas. Estamos hablando de personas, digamos, extraordinarias, que se han practicado en la novela, han estudiado para esas pruebas. Eso también. Uh-huh. No, sí. No lo hacen por amor como lo hacemos nosotros, sino es más un trabajo prácticamente. Y a lo mejor precisamente han llegado a superar las pruebas porque, aparte de haberse preparado, tienen unas cualidades extraordinarias respecto al resto de... Estamos hablando, en el libro de eso, estamos hablando de gente, de unos elegidos realmente. No elegidos, sino que han superado muchas pruebas para llegar hasta ahí. Sí, porque tenemos tres protagonistas que son los que realmente consiguen las máximas puntuaciones, que son Percival, Artemis y el protagonista, que no recuerdo ahora cómo... El amigo. Y los dos. Y dos. Los dos hermanos. Sí, los dos hermanos japoneses. Uh-huh. O sea, esos son los cinco que consiguen más puntuación. Más luego la corporación diabólica, que siempre viene bien en estos casos. Los Sixter, que hemos dicho antes. Pero esos hacían trampa. Esos tenían aparte una gente que les iba diciendo lo que tenían que hacer. Esos no valen. Y. Al principio todos hemos comentado el tema de los videojuegos como una cosa muy llamativa del libro, porque la portada del videojuego, la portada del libro en castellano, la inglesa no lo tiene. La inglesa, la edición de tapa dura, creo que son las letras con unos dados de rol, de varias caras, y esta edición que tengo yo de tapa blanda es como son las caravanas. El parque de caravana. Sí. Sin embargo, como en español, lo que tiene es el marcianito. El marcianito. Para entendernos, es el Space Invader. ¿De verdad es tan importante el mundo del videojuego en el libro por encima de la música, por encima de las películas? Sí, yo creo que también. Sí, porque además... una de las puertas, la puerta creo que más dura, es que se tienen que enfrentar a un videojuego, al jefe final de un videojuego, el del Jutz. Ostras, es que estoy fatal. No me acuerdo, yo de los juegos. Sí que recuerdo, hay una prueba con el Pac-Man, ¿no? El Pac-Man es el que está... Sí, no, pero es importante lo que pasa con el Pac-Man. Sí, es relevante, pero va a una sala, juega al Pac-Man y se pasa todo el juego y recibe una moneda. Una moneda que supera. Que luego ya veremos qué pasa con esa moneda. Sí, que además yo me pasé desde que conseguí la moneda con esto. Esto va a servir para luego. Yo hubo un momento en el libro, por si os pasó lo mismo, en el que me dio la impresión de que cambiaba. El primer tercio o casi la mitad del libro es un libro muy referencial, Y luego hay un momento que se convierte en un libro de ciencia ficción pura y dura. Sí. ¿Lo sentisteis igual? ¿Como que parecen dos libros en algún momento? A mí hay un momento en el que es la única pega que le encuentro al libro. La única. El protagonista, hasta la mitad del libro, es un chaval que se gana la vida arreglando ordenadores para poder subsistir, porque no lo hemos comentado, él vive en una caravana con su tía, es huérfano porque pierde a sus padres. Que vive con su tía porque ella consigue avales de comida. Exacto, o sea, en un momento dado, él para subsistir tiene que con, ¿qué serán? 13, no sé, ¿qué edad se supone que tiene? Está en el colegio, está más o menos en el instituto. En el instituto, sí, 14, 15 años podemos contar, más o menos. Y de repente, cuando empieza a evolucionar la historia, se convierte en un hacker que hace así, chasquea los dedos y te ha pirateado la cuenta de un banco, ha conseguido los ítems de no sé qué y empiezan a ser todo unos conocimientos. Eso es cuando está dentro de la empresa. No, pero antes, porque si no es cómo se mete dentro de la empresa. Antes ya ha adquirido esos conocimientos sí. Y ha sabido cómo extraer el dinero, ha sabido cómo piratear el código para no sé qué historia. Entonces, en el momento en el que se larga de su zona de caravanas, sí, se convierte en un superhéroe. Se convierte prácticamente en un superhéroe, lo cual a mí me chirría porque yo no veo en qué momento pasa de ser un muchacho más que está súper empapado de la cultura de los 80 a casi pasa conocer la matriz de Oasis. Pasa de ser un pringadillo a un experto en todo. Yo creo que pasa porque él encuentra la primera pista, lo cual le lleva a tener todo el dinero del mundo, entre comillas. O sea, empezar. Pero eso no te da conocimientos. Pero sí que le da una responsabilidad grande. No, pero empieza a tener el tiempo para adquirir esos conocimientos. Y se supone que él sí que es alguien un poco especial. Yo es lo que leí. Cierto es que a nivel de personajes. A nivel de personajes, es un libro que no es muy profundo. O sea, utiliza muchos estereotipos muy básicos en cuanto al héroe clásico, adolescente, huérfano, viviendo con la tía que solo está por el dinero, su pandilla de gente exótica. Exótica. Sí, pero es todo muy, muy básico. O sea, no, el autor ha cogido un esquema casi de manual. De hecho, si te fijas en los villanos, en los Sixers, la corporación esta que se quiere hacer con Oasis para hacerla de pago. Sí, porque eso no lo hemos dicho. Oasis es gratuita. Sí. Lo que tienes que pagar es si quieres moverte de un sitio a otro, las vestimentas y tal. Sí, sí. Pues estos malos lo quieren convertir en una empresa privada. No, tenemos al único público que quiere decir algo, venga, dilo y luego te vuelves a sentar. Tengo miedo. No, creo que te vas a quedar Vente con la para acá. No sé si han dejado algún micro conectado. Si no, te dejamos uno nuestro, que total al público no le molesta. Pues me gustaría contestar, hola, buenas, me gustaría contestar a Andrea, y es que le sorprende que como el protagonista pasa de ser un chavalito que simplemente es friki... No es coherente, no me vas a poder argumentar. A ser luego un hacker. Realmente has visto pocas películas de los 80, porque todo esto pasa, al menos a mi entender pasa, el cambio es que conoce a la chica. Si has visto películas ochenteras, la chica es la motivación que el protagonista necesita para sacar lo que él tiene dentro y demostrarse a sí mismo que puede superar obstáculos, superar pruebas. Si fuera una película ochentera, la escena que conoce a Artemis y la parte de que los dos juntos pasan pruebas, vendría acompañada por la típica música de entrenamiento, de videoclip, de esa película ochentera con la escena de entrenamiento, donde él pasa de ser un niño a ser un hombre. Yo creo que ese es el cambio. Pero me parece precioso, me parece que efectivamente que hace muchas referencias, ya te invitaré a otro programa, no te preocupes, te lo prometo. No es coherente, por mucho que se haya repetido esa fórmula en las películas de los 80, no es coherente. Aparte de la anécdota un poco que he contado, un poco la opinión, la explicación amable, sí que es cierto y podía estar de acuerdo con Marco y contigo en que tiene una parte muy diferenciada de la parte, entre comillas, de onanista del autor, de narrar una por una todas las aficiones que él ha vivido de adolescente, puestas una tras de otra hasta que se da cuenta de que está contando una historia y tiene que apresuradamente cerrarla. Entonces sí que es cierto que ese cambio a nivel narrativo se nota porque es una lista una por una de todas las cosas que había en los 80 en su adolescencia, porque me gustaría decir que por muchos valores que tenga a nivel nostálgico y por mucho que conecte con cierta generación, el libro pues puede ser una lista de lo que ha vivido el autor, hasta que se dan cuenta de que está contando una historia y que realmente tiene que acabarla y puede a lo mejor dar esa sensación de que todo pasa al final apresurado. Vale, pues gracias por las Antonio teorías. No te quito la razón. Y también es un poco, yo creo, lo que comentamos. Para mí lo más flojo, que es lo que ha dicho Andrea, en realidad a nivel del libro es la construcción de personajes, que nos ha complicado la vida. No, porque él ha hecho más las referencias. O sea, ha intentado meterse mucho en las referencias hacia los 80. Que a lo mejor la ha hecho un poco en plan, están de moda, sé que voy a vender. Yo creo que no. Son demasiado profundas como para que sea un juego comercial. A mí, por lo menos, a mí no me vende eso. Para mí este libro es como una especie de borrador de lo que podría ser una historia genial. Sí. Y le falta pulir muchísimas cosas y profundizar en... Estaba hablando antes de los villanos, me parece un villano muy plano. Para mí no ha habido amenaza en ningún momento. No, sí. Al principio sí que estaba, uy, los malos, a ver, pero cuando ya estaban por la segunda puerta, quedaba muy poquito del libro y dije, no puede ser, esto no va a haber aquí un argumento mayor, los malos no van a hacer algo, que es porque si no daría para más páginas. No sé. Pero juega, los malos de repente se te presentan en hordas que vienen. Perdón, pues lo que estaba comentando, los malos empiezan a aparecer por hordas y entonces la amenaza es por cantidad, no por... Sí, pero estaba viendo yo no, al villano le falta maldad. Lo que yo creía que iba a pasarle al personaje principal y a sus amigos, no lo veía nunca en peligro. Sabía que el libro iba a acabar de alguna manera bien. Sí que los ves en peligro porque hay un momento que es un punto de inflexión en el que hay dos hermanos japoneses que de repente a uno lo echan por la ventana. En el mundo real. Por lo tanto, lo matan tanto... O sea, sí que existe una amenaza porque nuestro protagonista habla con el comandante y el comandante le llega a amenazar que si no hace lo que él quiere lo va a matar, va a buscar quién es en el mundo real y va a ir a por él. Explota el patio de caravanas, salta por los aires. Sí, no, pero... Sí. Mata a su amiga, la abuelita adorable. ¿Qué más amenaza quieres? Han sido muy malos, muy despiadados, no, pero que quiero decir que para mí en ningún momento... Veía el destino de los personajes amenazado y sabía que esto iba a acabar bien. No, pero iban a estar dando por saco, sí, pero... Precisamente quizá la falta de comercialidad, porque este libro daba para una de esas trilogías eternas que escriben ahora, que escriben libros en tres tomos de 900 páginas. Una de las virtudes que tiene es que este libro empieza y acaba, quizá precipitadamente, a lo mejor 50 páginas más de desarrollar un poco personajes. A mí, y ya sé que diréis, pues menuda castaña, esto no tenía nada que ver con... No era la chicha importante del libro. Eché de menos que en el momento en el que se desvirtualizan, un poco más de cómo reaccionan al verse en persona. Eso lo eché mucho de menos. Es que... Porque todos los que ahora, hoy en día, eso ya no es nostalgia de hace 20, 25, 30 años. Eso ya es nostalgia de hoy en día, de decir, todos tenemos relaciones virtuales. Y es un momento mágico en el momento en que a tu gran amigo... Lo ves entrar por la puerta. Sí, bueno, en el momento en que se encuentra con su mejor amigo en el mundo real, que es cuando descubres que no es un chico, que es una chica... Y que no tiene las características físicas que te habían... Que tienen en Oasis. O sea, es un poco, el encuentro es un poco plano por parte de él. Es muy frío. O sea, es un... Hola, ¿qué tal? Ah, vale, eres una chica. Ya está. O sea, no lo solucionan con, bueno, pero era lesbiana, por lo menos en eso no me ha mentido. Hola, es un... le gustan las mujeres, o sea, perdona. Hombre, yo me quedaría así un poco, primero un poco extrañada, después iría asimilando la noticia, la iría acomodando y después la aceptaría. O con su novia, la encuentra, qué preciosa eres, ya está. es un poco... Y tampoco es preciosa porque tiene... Tiene una marca de nacimiento en la cara. Sí, pero eso, son adolescentes. Es una marca de nacimiento entre adolescentes que... Pero que... No sé cómo explicar. Esa parte a mí sí que me hubiera gustado que la hubiesen desarrollado un poco más, sí, para conocerlos. Para... Ya está terminando. Sí, es lo que decimos, lo que estamos comentando. Que a mitad del libro, cuando acaban las referencias, como que quiere... Se acelera mucho. Tiene conceptos muy poderosos, que es cuando lo cogen prisionero y ahí sí que yo veo amenaza en ese momento, no sé por dónde van a salir. Cuando él está en... Bueno, no es prisionero, es como si fuera un esclavo en la corporación. Sí, cuando se mete en la corporación. Porque es como si le Es como si vende una su vida. Deuda bestial. Vende su vida. Entonces... Sí, que ese cambio, por ejemplo, en el libro es... estoy solo en la casa que me buscan, el superpiso, no sé qué, y de repente le están deteniendo. O sea, no hay una transición que yo decía, me falta un capítulo no, eso en sí el que libro. Eso sí que me gustó, porque a mí como lector me gusta que de vez en cuando me sorprenda. Sí. El libro iba muy continuo y ahí pasa una cosa que digo, quiero saber lo que va a pasar después, porque aquí sí, ha pasado algo sí, que me ha llamado pasó. La atención. Eso me pasó a mí también de, ostras, ¿y ahora qué? Pero fue un, espera, ¿algo me he comido? Y tuve que dar la vuelta a la página. Pero yo eso sí que lo veo intencionado y no lo veo mal. Por eso, porque es para darte un giro en la historia. Sí, porque si no... Era estar siguiendo un concurso en directo, no tenía más. Era un avance muy plano. Y ahí sí que, por eso digo, yo es que ahí me parecía haber cogido otro libro. Y a vosotros, a lo mejor es un poco. Para nada soy apeliana, ni nada, ni lo critico, ni lo rechazo. Sencillamente que me mantengo bastante al margen. ¿A vosotros nos parece que hay un paralelismo muy fuerte entre el fundador de Oasis y su amigo Og, el cofundador, entre Bill Gates? Hombre, no, no. Entre los de Apple, Jobs y Wozniak. Sí, es muy obvio. Es Wozniak. Es muy obvio, sí, sí. O sea, pero sin embargo también... Yo creo que Jobs es el que muere y Wozniak es el mago. O sea, sí. Yo lo vi así desde el primer momento. Encima a él lo apodan como Og y Wozniak es Woz. O sea, sí. Era un paralelismo muy... No es, el libro sutil no es. No. Yo sutil no lo veo. Pero no, sutil no. Es disfrutable. Sí. Es disfrutable. Si tuviera que ponerle solo una palabra, sería esa. Pero que, bueno, la estructura es esa. Más o menos también nos hemos dejado el tema de que hay tres pruebas, sí, tres puertas. Tienen que ir consiguiendo una llave que les dará una pista. Que les hará conseguir la siguiente puerta. O sea, consiguen, sí, primero la puerta les da la pista para conseguir la llave. Y esa llave les da la pista para la siguiente puerta. Sí. Uh-huh. El inicio, digamos, de la historia es cuando un personaje aficionado, porque hay verdaderos profesionales buscadores de la llave. Los Gunters. Gracias. Como se nota que acabas de leer el libro. Sí, para nada. Y como y tienes memoria, no como yo. Es eso, que un niño que no puede ni siquiera salir de su planeta en Oasis, porque para salir de su planeta en Oasis necesita dinero que no tiene, encuentra la llave en su planeta y revoluciona Oasis completamente, porque ya había mucha gente que pensaba que las llaves y las puertas eran una mitología y eso en realidad no existía. Y eso cambia el status quo de Oasis entero, y es el primer motor de movimiento de la historia, es ese, hasta la mitad. No, tú. No, que una cosa que a mí me llama la atención es que en ese momento las relaciones les veo muchísima lógica, que es, vale, somos muy amigos, pero los dos somos buscadores. Busca. Por lo tanto, ni yo quiero tu ayuda, ni yo te la voy a ofrecer. Tú eres un Pringle que tienes que quedarte en tu planeta buscando. Lo siento, de verdad, colega, nos queremos mucho, nos juntamos, hablamos, pero yo me voy a ir a explorar por lo que tengo a mi alcance. Y lo veía súper coherente, incluso el conflicto que se despierta después con la chica y él, que dicen, te quiero, pero estamos los dos metidos en algo demasiado gordo como para dejarnos... Es esa coherencia que, por ejemplo, cualquiera que haya visto un reality show, tipo de Pekín Express o alguno de estos, no se tiene, ¿no? Porque son competidores y se ayudan. Bueno, sí, eso es una cosa un pero poco... Porque los realities son completamente falsos. Sí, y no, y a cualquiera que vea un reality le aconsejo la serie Unreal. Sí, la he visto lo yo también recientemente. Perfectamente y es cómo muy funciona buena. Un reality. Sí, pero me refiero a que tú veas un reality y dices, es que si fuera yo, no estaría ayudándoles. Claro. O sea, no te digo que te voy a dejar tirar en mitad de la cuneta, pero no te voy a ayudar lo suficiente como para que me ganes. Claro, está claro que vas a ir primero tú y luego cuando te hayas asegurado. Sí, y aquí en este libro me gusta lo que hace que, como que al principio, por casualidad, se han echado una mano, entonces luego como que están en deuda Sí. se lo devuelven y... No sé. Pero eso también es lo que volvemos otra vez a lo mismo. Eso es pura coherencia. Claro. No se alían, cosa que hay muchas alianzas, hay muchos grupos que lo que se proponen es unimos fuerzas y si conseguimos el gran premio, los a repartir. Sí, eso sabía. Que yo creo que yo hubiera optado por esa opción si hubiera participado en el concurso. Sí, pero a mí lo que pasa es que me da la impresión de que el grupo protagonista son unos pringados. O sea, en teoría no tienen ninguna posibilidad de encontrar la llave, porque hay grupos mucho más poderosos que tienen una capacidad de conseguir la llave. Y precisamente el hecho de que ellos sean, de que el protagonista sea el que encuentre la primera, rompe un poco el status quo, porque revoluciona Oasis por completo. Pero revoluciona en el sentido de lo que dice Andrea, los grupos de Gunters se unen porque los militares, cuando consiguen saber dónde están las puertas, hacen un cerco para que nadie se pueda acercar a la puerta ni nadie pueda conseguir la información, y los Gunters se unen entre ellos para tirar esos cercos militares. Porque no sé si está quedando muy, muy claro que es como si hubieran dos bandos. Están los Sixters, que son como... Militares o gente que se ha vendido, que recibe un sueldo, que tiene armas, que... Sí, bueno, y que su misión es conseguir el huevo, que ese huevo le dará la llave a todo Oasis para privatizarlo, para... Entonces, sencillamente son trabajadores, no van a buscar el gran premio. Sí. Lo están buscando, pero no para ellos. No para ellos, es un trabajo más. Y por otra parte tienen a los chicos que han crecido, que aman Oasis, que es su vida, y que prefieren unirse entre ellos antes que... cederle esa llave a Oasis. Vuelve a no ser sutil, es el imperio y la rebelión de Star Wars, o sea... Sí, no, es que claro, aparte de las referencias claras que te dice los caballos de la mesa cuadrada, juegos de guerra, Space Invaders y todo esto, tiene sutilezas, pues eso, es el imperio contra los rebeldes de Star Wars, los militares son cualquier... O sea, el comandante es cualquier militar de los 80 de las películas malas, de soy malo porque sí, no tengo otra. Y esas pequeñas sutilezas también yo creo que atraen en el libro bastante, o sea, porque estás viendo, o sea, no nos vamos a engañar, todo el libro es el viaje del héroe que hemos visto en El Señor de los Anillos, en Star Wars, en Harry Potter, etc. Y además... este bando de los buenos yo creo que es el que sigue el espíritu del juego, porque cuando el hombre este, el creador de Oasis, muere, Halliday, lo que pretende es que todas las cosas que a él le han gustado, toda la cultura que él ha vivido y que le ha traído tan buenos momentos, que se conozca. O sea, en realidad el objetivo del juego no es hacerte rico, es en el camino ir conociendo todo lo que a él le ha aportado algo en su vida y le ha hecho ser la persona que ha llegado a ser. Porque, por ejemplo, al principio dice que no socializaba con nadie, pero que gracias a conocer a un grupito en el instituto que jugaban a dragones y mazmorras, pues cambia su vida. Y ahí también aparece una chica de la que se enamora y ya cambia el personaje. Entonces, toda la cultura esa que él ha experimentado que de joven... Para conseguir el huevo de Pascua que tienes demás que también. Amar lo mismo que ha Maduro. Claro. Bueno, eso es muy egocéntrico, no sé. Sí, no, eso, bueno, es, sí, el libro, sí, el autor claro. De Oasis es completamente egocéntrico, bueno, es al 100%. Si algún día fuera extremadamente rica, a lo mejor haría lo mismo. Os va a gustar lo que a mí me ha gustado, no, por narices. A ver, lo hacemos continuamente. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir un libro que a mí me ha entusiasmado o un juego que luego tú te puede gustar o no, pero voy a vendértelo de tal forma que es que lo tienes que amar igual que lo amo yo. Sí, pero si tú a mí me planteas... Es espeluznante, desde luego. Si tú a mí me planteas, léete este libro, mira esta película, juega este videojuego, porque dentro hay una pista, un acertijo que te doy, que si lo aciertas te doy 20 euros. No es lo mismo, es decir... No, pero me refiero a que... A ver, aquí somos todos frikis. Sí. ¿Quién no le ha dicho a alguien? No me digas, ¿sí? ¿No os habéis dado cuenta? Vaya. ¿quién no ha recomendado algo y cuando te han dicho, no, pues no me ha gustado? ¿Cómo que no te ha gustado? Sí. O sea, te mueres por dentro. Contando? Sí. No, no, yo, a me ver, gusta, me yo gusta tengo, esa frase. Sí, ¿no? Es que yo tengo un blog en el que las cosas que veo, leo, me encantan, las recomiendo y a veces escribo de una manera muy subjetiva porque lo que pretendo es que la otra persona lo, o sea, llegue a la obra, que lo lea, que lo vea, lo que sea. Y cuando me dicen, ah, pues bueno, no sé, que cuando lees me duele. Cuando lees una crítica negativa es un como si te fuera algo personal, como sí, si se estuvieran metiendo en una parte tuya, de tu personalidad. Claro, pero es que al creador de Oasis a Holiday le pasa lo mismo, o sea, vais a conseguir el huevo de Pascua porque vais a amar lo mismo que amo yo. Es muy egocéntrico, pero lo vuelvo a repetir. Pero es un poco espeluznante por lo que decíais. No es lo mismo recomendar que decir, te recomiendo y además es que si lo haces te doy 20 euros. Sí, pero es que es su forma de recomendar. Prostituye sus gustos. Sí. Pero yo quiero un almanaque de esas, ¿eh? Perdóname, que alguien lo prostituya igual, o sea, me vendo ahora mismo. Para lo que se consigue, cierto, yo lo quiero. No, pero el libro que saca, porque él cuando plantea el juego saca como una especie de libro, el almanaque este. Sí, en el almanaque de no sé quién. Sí, de Anorak, que es su Anorak. Nick. Y ahí pues hace una lista de todas las cosas que él ha visto y todas las cosas que pueden dar pistas a dónde están los huevos de las llaves, perdón. Yo quiero uno. Sí. De hecho, cuando estaba empezando a leer el libro, es que tenía una libretita al lado apuntando todas las referencias que iban saliendo. Y llegó un momento que lo tuve que dejar porque es que era demasiado. Esa libreta creo que también la hace el protagonista del libro. Sí. O sea, tiene una zona... Tiene un diario sí, propio. Un diario, además escrito a mano, no escrito a ordenador como podría ser con toda la tecnología que tienen a mano, sino escrito a mano donde va apuntando ciertas pistas o ciertas cosas que le pueden ayudar. De hecho, la pista que conduce a la primera llave está en el propio almanaque. Sí. No. Por eso la encuentra, porque sí, está en el propio almanaque. Porque, porque precisamente él no puede buscar en otros sitios. Entonces, busca mucho en los pocos sitios donde puede buscar. Uh-huh. Porque él no puede, como no puede viajar, porque no tiene dinero, no puede comprar, no puede gastar. Él busca mucho donde puede buscar y por eso lo encuentra al principio, porque busca donde los demás ya han dejado de buscar. ¿Y a vosotros no os da un poquito de miedo el tema de que ahora al convertirlo en una película se pierda dos terceras partes de las referencias que hay? Evidentemente es imposible, porque por temas de derechos, por mucho Spielberg que sea, va a haber referencias que no entren. Aunque también es verdad que, dado lo que pasó tanto con Toy Story como con Roger Rabbit, que la gente que se quedó fuera por no querer ceder derechos, después se arrepintieron mucho, como Mattel con Barbie, que luego tuvieron que ir a suplicar que se los metieran en la segunda parte. En la tercera. Pero en la segunda ya salió. En la segunda sale. Barbie salió. En la tienda de juguetes. En la tienda de juguetes sale, además hace un papel muy, muy divertido. Pero incluso, paréntesis, Bo, la pastorcita, es una... Iba a ser Barbie. Iba a ser Barbie. Como Mattel no quiso, crearon a la pastorcita. Y Mattel se arrepintió un montón y por eso sale Barbie en la segunda. Eso es incluso... Y entonces igual aquí les pasa algo parecido, que nadie se atreve a quedarse fuera. Aún así, yo creo que es una novela que visualmente puede quedar muy bien, pero va a ser difícil que la hagan bien. Pero tienen que poner toda la carne en el asador si quieren que sea impactante visualmente, porque hay escenas que es lo típico, que tú la lees y en tu cabeza puede tener el baile que en la fiesta de Og, hay un momento en el que ellos empiezan a bailar y empiezan incluso a convertirse en una especie de ente incorpóreo y con luces y con... que como si hubieran llegado al éxtasis y están los dos juntos, están súper felices y se lo están pasando súper bien. Yo eso, cuando lo estaba leyendo, pensaba, ¿cómo van a...? ¿Como Casper? Sí, pero... ¿Cuando suben? Pero donde voy a parar es que la magia de un libro es que en tu cabeza, según tus gustos, lo que es espectacular para ti. Volvemos otra vez a lo mismo. Y luego lo ves en la pantalla y sí, dices... Sí, pero eso nos ha pasado... Con todo, o sea, todas las adaptaciones de libros, sí, para mí, exceptuando Narnia, para mí son mejores las películas que los libros de Narnia, pero eso es para mí. Todas las adaptaciones de libros, para el que ama el libro, se le queda corto. Mucho. O le faltan cosas. A ver, yo, por ejemplo, me he leído muchas veces Harry Potter, he esperado en el Cáliz de Fuego ese torneo de Quidditch, que hay al principio del libro, que dura un montón en el libro, y en la película es un, ah, ¿qué van a jugar? Y en la siguiente escena es, estamos en la tienda, y entonces es un, me habéis timado. Entonces, todo eso nos pasa, porque para mí, por ejemplo, esa escena que comento de Harry Potter es importante porque gracias a eso él hace una cosa más adelante. Pero por ejemplo, en Harry Potter, ya ¿podemos hacer un día una biblioteca de Harry Potter? Claro. Vale, guay. Por favor, invitarme. Perfecto. Me parece escandaloso que los merodeadores, la historia de los merodeadores en las películas no sale. Y para mí es bueno, un pilar. No, en, vale, en lo guardamos para sí, la biblioteca vale, de Harry Potter. Pero que sí, que por muchas cosas. Entonces, seguramente en el libro... en la película se dejarán lo que tú creas más importante, que tú creerás que es súper relevante y dirás perdón, y el que esté a tu lado que no haya leído el libro te dirá ¿y por qué ha pasado esto? Y tú no sabrás ni cómo engancharlo ni cómo explicárselo, Spielberg, o sea, los de Juego de Tronos nos ha pasado bastante. Pero, y también, aparte de todo, Spielberg a mí me da un poco de miedito, porque para mí que llega un punto en el que tiene más nombre que... No sé. No te metas con Spielberg que nos van a... Bueno, sí, no. Métete, a ver si creas polémica no, y nos a escucha ver, la Spielberg, gente. No, a ver, en sus últimas... Spielberg era un dios en... Pero ha llegado un momento en que últimamente yo solo veo su nombre como productor, como... Pero... No, pero aquí creo que dirige, ¿eh? O sea, espero creo que sí, que vuelva un poquito a ser creo que se ha puesto el... a ello. De todas maneras, quería, como nos queda ya, aunque el siguiente programa todavía no ha aparecido por aquí, pero en teoría... Ah, pues seguimos hasta que nos echen. en teoría nos quedan solo 5 minutillos. Quería preguntaros, ¿el momento Braveheart del final, cómo lo vivisteis al leer? ¿A cuál te refieres? Cuando lanzan vale. El mensaje... Jamás y... nos arrebatarán Oasis. Sí, es muy épico. ¿Es un momento Braveheart o no es un momento Braveheart? Sí, bastante sí. Braveheart. ¿Cómo lo vivisteis leyéndolo? O sea, ¿fue en plan de decir sí o decir, otra vez lo mismo? A mí es que en el momento en el que él se infiltra en la corporación esta, digo, uy, a ver qué plan ha tramado, porque esto no puede quedarse aquí, que no haya ningún fallo. Y cuando ya ves que luego, además, va a convocar a todo el mundo, digo, madre mía, qué épico, vamos a vivir aquí una batalla que, vamos... Y encima la batalla es de mi agrado, porque ya he dicho antes que salen los megabots. Sí. Sí, no, a ver, a mí fue una de estas de que a lo mejor estaba repanchinga en el sofá y cuando lo leí me levanté y dije, vamos... Pero no, está guay, ese momentazo. ¿Ves? Por ejemplo, yo esa batalla en la película sí que me da miedo. Por lo que tú has dicho, Andrea, porque te lo imaginas ahí una pasada, no sé qué, no sé cuándo. Robos gigantes, naves de todo sí, tipo. Casi, es que mucha gente metida. Lo que pasa es que puede ser una pasada o puede quedar ridículo. A mí es lo que me da miedo. Porque son en el libro mezcla muchas referencias. O sea, igual ahí, no es exacto, pero lo voy a decir. Igual está el halcón milenario y Optimus Prime. Sé que ninguna de las dos referencias están, pero hay similares. Sí, una pena. Una pena, pero bueno, ahí ya eran derechos demasiado caros. Pero igual para la película le viene bien. Pero no sé si para la película esas mezclas tan extrañas, o a lo mejor el tigre de Master del Universo, o sea, referencias muy diferentes metidas en una misma batalla, leído te funciona, porque mentalmente tú ya filtras lo que no te cuadra, pero visualmente, ahí yo estoy con Andrea de que... Visualmente, por ejemplo, en el cine está muy bien porque vas a estar atento, o sea, vas a estar pendiente de mira el tigre, mira no sé qué, mira no sé cuánto. Sí, pero puede distraerte de la historia. No de la historia, sino de que te parezca demasiado ridículo. Mezclar, yo qué sé, un hobbit con un Godzilla mecánico, por ejemplo. Cosas así que en el libro están. Si Legolas baja las escaleras como si fuera un skate, me vale. O sea, doy que sí. No me parece nada ridículo. Bueno, no sé, a mí yo leí la batalla final y... A ver, yo también es que soy una persona que esos momentos épicos no me... A ver... Me gustan, los disfruto, pero que no soy de las que se queda... ¡Oh, qué bien! Estaba esperando este momento en el... Ah, pues mira, yo sí. Ven, yo sí. Yo soy más de, no sé, de momentos súper trascendentales. Yo ahí soy de las que estoy ahí temblando con la emoción contenida. Pero bueno, me da mucho miedo eso, lo que decimos. La composición visual, cómo la vayan a plantear. Sí, y ese, yo más que de la batalla épica, a lo mejor lo que estaba esperando era que el personaje se enfrentara al comandante y le diera un par de joyas. Sí, o sea, sí. Del típico puñetazo que le da el héroe al malo que no se lo espera el otro y se queda un poco de ¿qué ha pasado? O sea, ese momento lo hubiera aplaudido. Además, yo tenía seguro que le iban a dar una paliza bestial, porque a ver, Mechagodzilla mola, pero es que en la película Godzilla acaba con Mechagodzilla porque es un mamotreto enorme, un robot que le empujas y se cae por muchos rayos que tire. Entonces sabía que le iban a dar pal pelo y lo hacen y me gustó. Sí, además es el típico momento que pasa, que además lo meten en todas las películas, Star Wars en eso es muy de está todo perdido, pero resulta que hay una trampa preparada detrás, una bomba que va a explotar y entonces va a caer la barrera, entonces todos los buenos van a aparecer. Es de subidón. Realmente eso está escrito muy típico, pero muy de subidón. Pero a lo mejor esa es la gracia. Sí, que, no, sí es la gracia. Además, no lo estoy criticando, lo además, estoy alabando. La trampa tiene doble trampa para el lector y para los personajes, sí. Porque los malos, los sisters, tienen una trampa mortal para todos, incluidos para ellos, pero es que el personaje también tiene otra trampa que ni siquiera lo sabe. Sí. La verdad es que no lo quiero decir para que se lo lea. Ese final en plan épico está muy bien construido. Y ya vienen a echarnos. Vamos a despedirnos. Y que, bueno. No, ya. Dice que no, pero ya nos toca, es nuestro turno. ¿Qué tal la experiencia? Guay. Chula. Muy bien. A ver, las experiencias siempre con la biblioteca molan. Sí, bueno, tenemos una nueva. ¿Qué tal? Bien, la primera. Muy bien, porque además el libro me ha encantado, además, lo cual... Con Miriam ha pasado una cosa porque iba a estar en la primera, no pudiste estar en la segunda. Acabé en el hospital y al final, por fin, ¿sí? En este marco incomparable. Y además, hace un año que os conocía, es Canal Osera, sí. Con lo cual, mira. Fíjate, ya se acabó haciendo un podcast. Sí, sí. ¿Y qué tal la idea de hacer, las que ya habíais hecho, os ha gustado de hacer el club de lectura, que a fin de cuentas es lo que hemos hecho? Sí, se disfruta bastante porque es lo típico que cuando encuentras un amigo con el que has compartido una experiencia que te ha gustado, eso es que podrías pasarte toda la tarde vi. Y es un poco lo que hemos hecho aquí. Sí, yo este programa lo creé realmente de la manera más egocéntrica, no para hacer otro programa, porque yo ya tenía el mío, sino para poder hablar de libros con alguien. Sí, por Dios. Pero ¿no se ha pasado eso de leer un libro y no poder comentarlo con nadie porque en tu entorno no lo han leído no, nadie? No, porque los únicos que están leyendo ahora son los de 50 sombras. Sí. Bueno, y no hay más. 50 sombras ha bajado bastante, ¿no? No, ahora hemos sacado otro para demostrar que no es tan malo. Ahora está visto desde el punto de vista de él. Que encima en la primera edición le falta una página. Sí, es tan malo que hasta la edición es mala. Bueno, pero sí. Vamos a criticar Sombras de Grey. En cada programa sale Sombra de Grey, sí, para ponerlo verde. Llevamos tres programas y en todos sale y lo ponemos verde. Pues, no, pero por ejemplo, a mí este programa me ha gustado, primero por lo que has dicho, el club de lectura, segundo por lo que ha dicho Andrea, de es un libro que quieres hablar con alguien y si no encuentras a alguien que lo ha leído no lo puedes comentar. Uh-huh. Y luego porque sí, cuando hemos hecho otras veces, yo por ejemplo que estuve en el primer programa de la biblioteca, comentas tu libro, comenta el siguiente su libro, hablas, preguntas, pero no es lo mismo, no lo has leído, no puedes meterte, no... O sea, es más, ¿y qué es lo que piensas sobre esto que me estás comentando? Claro. De hecho, bueno, ya lo comento mientras vienen los siguientes. El hecho de no hacerlo así siempre, a mí, así es más divertido. El hecho de que tres personas, cuatro, hayan leído el mismo libro es más divertido. El problema es que coordinar tres personas que se hayan leído el mismo libro y que puedan venir el mismo día a grabar es muy complicado. Entonces, cuando alguien se ha leído el libro, lo dejas fuera, no aplazas subestimes. El programa y tal. De momento prefiero hacerlo así. Y eso sí... vosotras lo habéis propuesto, Biblioteca Harry Potter, es decir, ¿qué día podemos las tres? Yo me leo el libro otra vez. Me da igual el día que me diga, cierro tienda y me vengo. Y hacemos, pero ¿qué queréis hacer? ¿De los nueve libros o solo de o uno a uno? De los seis libros, perdón. De todos los libros, de todos, claro, a la vez. O sea, ¿no? Entonces necesitamos sí, tres horas, ¿no? Historia. Quedamos para comer y hacemos una biblioteca de tres veo. Horas, ¿no? No, pues nada, es un reto. Lo vas partiendo reto, cachitos y ya tienes programas. Es un reto, yo no tengo ningún problema. Yo, el estudio está listo. A ver, Harry Potter realmente, si no hablas de los siete libros a la vez, no puedes hablar de Harry Potter. Es verdad. O sea, porque una vez que ya están. Pero me vais todos... a hacer leérmelos todos otra vez que no me. Bueno, yo guío el programa, ya me veo las películas, que son bastante parecidas. No, que pierden, pierden. No. No seas vago. Nada. No, yo los he leído, pero ya hace mucho. Yo es que me los he leído tres veces. Sí, yo también los he releído varias veces y yo, encantada. O sea, y además, la última vez que los leí fue otra vez desde el principio, todos seguidos. Este programa se podría llamar Ready Player One, Harry Potter. Es que Harry Potter hicimos en La Osera la primera película en el último programa. Sí. Y viendo la película recordé cosas del libro y decir, la verdad es que me apetece volver a leerlo. Eso que son libros que me gusta. Y ya no es el libro, es todo lo que se generó en torno al libro, sobre todo con el primero y a lo mejor el segundo. Sí, porque además muchos niños que habían dejado la lectura vuelven a engancharse en la lectura, que es lo... A ver, antes hemos criticado 50 sombras de Grey, en su momento se criticó el Código Da Vinci, pero lo que hay que darles... A ver, 50 sombras de Grey es el Harry Potter de las marujas. Sí, pero me refiero a que rompiendo... Perdona, ha sido el momento machista que siempre me guardo. Rompiendo la lanza a favor de ese libro es gente que no había leído ha vuelto a leer. Para que las mamis... como decía un amigo mío, dice, ese libro es para que mamis aburridas vuelvan a sentir cosas. Es un poquito ese rollo. Sí. Bueno, pues... Bueno, sí, ya, creo que los siguientes ya vienen. Sí, ya vienen. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, nos volveremos a ver en la biblioteca. Ya tenemos además un reto pendiente. Y a los oyentes, ya sabéis, en canalosera.com podréis escuchar este, los anteriores programas y los siguientes que grabemos. Y muchas gracias. Quiero decir una cosa que suele decir Marilu. Dila. ¡Sed felices! Pues adiós. ¿Qué siempre lo he querido decir?